¡Déjale! ¡Órale, color gallito! ¡Qué chin chin! ¡Qué chin chin! ¡Qué chin chin! ¡Enero ya llegó! ¡Qué chin chin! ¡Qué chin chin! ¡Qué chin chin! ¡Enero ya llegó! ¡Qué chin chin! ¡Qué chin chin! ¡Qué chin chin! ¡Enero ya llegó! ¡Qué chin chin! ¡Qué chin chin! ¡Qué chin chin! ¡Enero ya llegó! Que dicen que de chico la agarró del taita y el abuelo le enseñó su primero callejeo. Y en los patios de la Vega, una fiesta rabalera, en la noche lo atrapó. Que chin chin, que chin chin, que chin chin, enero ya llegó. Que chin chin, que chin chin, que chin chin, enero ya llegó. El tío le enseñó la mañita del baile y su brother le mostró cómo hip-hopear el bombo. Y en las canchas de la Legua, una fiesta rabalera, mil cachañas le dejó. Lleva en la rotería el gallo a flor de piel, cuando le pone brica, cómo no gozar con él. Lleva en la rotería el gallo a flor de piel, cuando le pone brica, cómo no gozar con él. Tumba pandero, cueca y rumbero, rueda de cantores y bailecito chinchinero. Gallo a flor de piel, cuando le pone brica, cómo no gozar con él. Lleva la rotería el gallo a flor de piel, cuando le pone brica, cómo no gozar con él.